que espero de la vida es vivirla y ya está. Tampoco quiero todo a mesa puesta, pero la cosa no es sencilla y eso crispa. La gente suele ser más falsa que la miel de avispa. No me pispo, me tiene esquizo. Los regalos duran más que la amistad de quien los hizo. Los años son el aire y yo me los ventilo. No es bueno mezclar el alcohol y este cacao de kilo. Vivo tranquilo, lo hago sencillo y queda curioso. Prefiero ser don nadie antes que un cualquiera famoso. Comparo la rutina con mi peli favorita. Sé lo que va a pasar, pero aún así me gusta. Dame a elegir entre cariño y dinero y seré un pobre agradecido mendigando por un lapicero. Mientras tu armario lo abarrota en grandes cantidades, deja de ordenar tu ropa y ordena tus prioridades. En esa fase en que los niños te tratan como un adulto, los adultos aún como si fueras niño. Quiero creer a ciegas sin hacerme daño y abrir los ojos solo por si quiero hacerte un guiño. Sentirme cada vez más vivo, cuanto más cadáver. Cada día que fundes más te acercas al game over. La vida da una de arena y una de cal. La decisión equivocada manda al hospital. Y yo con los míos, cazador de sonrisas furtivas, matando al tiempo, huyendo como fugitivos. Vida planificada, sin lugar para el azar esclavo. Vivir sin espontaneidad, lo mismo que cautivo. Quiero una mansión con verjan y grandes alardes. Sigue siendo una prisión, aunque la jaula sea grande. Entre mis metas no está habitar una urbanización. Si cuando estoy en una siento que estoy en un zoo. Eso no va conmigo, quizá me falte una tuerca, pero prefiero algo pequeño y lo que amo cerca. Libertad, la magia de lo inesperado. Un beso no es un beso si está programado. Lo triste no es envejecer, abre tus fronteras. Lo que te mata es vivir como si lo fueras. Ellos dicen que los sueños nos ciegan, pero ¿quién es el visionario y quién el corto de miras? No confundas lo sencillo con lo simple y lo simple con un sample. Lo complejo no es siempre imposible. Todo está inventado hasta que aparece algo nuevo y nada está sujeto hasta que no das en el clavo. Notas lo que has perdido solo si lo necesitas, ya sean personas, objetos o apuestas. Notas los cambios solo mirando hacia atrás y la verdad no cambia, da igual que te mientas. El mundo lleno de capullos y de larvas. Una pista te diré que no me arrastro. De mi vida disfruto cada kilómetro, viviendo al límite, acelerando en la curva. How are you?